antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Lego lanzará un nuevo set de Star Wars. Se trata del destructor imperial que vemos en la secuencia de inicio del filme de 1977, que formará parte de la Ultimate Collector Series. Con un precio de $700, se corona como el más caro de todos los tiempos de la marca de juguetes. La figura captura todos los detalles de la nave espacial, los cañones láser, los radares y los detalles de la superficie. Estará disponible a la venta el 1 de octubre. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.